esencia no se tiene por el color, ni por credo, ni por raza, tampoco se guarda en casa, se lleva en el interior. La decencia no se toma de una botella, tampoco es ninguna ciencia. Eso que llaman decencia, con ella se nace o se nace sin ella. Para mucha gente es palabra desconocida, misión imposible para una mente torcida. Recuerda bien que la decencia no se adquiere, con ella se nace y con ella se muere. Recuerda bien que la decencia no se adquiere, con ella se nace y con ella se muere. La busco.